profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido al tema que todavía seguimos, el retorno a los Nefilims. Bien, hay quienes creen que la actividad, digamos, reciente de los llamados ovnis, objetos voladores, etcétera, tal vez sea un nuevo intento por engendrar una raza guerrera en contra de Dios conforme nos aproximamos al final de la edad y a la llegada del Armagedón. Por supuesto, antes de eso, nuestro Señor recogerá a su iglesia. Estas personas también aseguran que la Biblia, el libro que más habla de los ovnis de todos los tiempos, y para apoyar su hipótesis, ellos citan textos de la Biblia, claro, fuera de su contexto como es habitual. Dice en Ezequiel, por ejemplo, 1:15, mientras yo miraba, los seres vivientes, he aquí, una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. Luego, y esto está en Ezequiel 1:15, en Éxodo 13:21 y 22 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto en Éxodo 13:21 y 22. Y luego leemos en el segundo libro de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, esto es, entre Elías y Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, esto en segundo libro de Reyes 2:11. La rueda de Ezequiel, la columna de nube y el carro de fuego, todos son vistos como ejemplos de avistamientos de ovnis, dicen hoy quienes rechazan la Biblia como la palabra de Dios. Es lo mismo que sugieren las películas de Hollywood. La proposición de que la humanidad es, bueno, posiblemente la descendencia de un antiguo o tal vez continuo experimento extraterrestre. Expertos en ovnis aseguran que los dioses de la mitología son evidencia de encuentros con seres de otros mundos. Están convencidos de que los hombres de la antigüedad bien pudieron haber creído que estos viajeros del espacio eran dioses y por eso registraron su llegada, sus experimentos y partidas en jeroglíficos, megalitos y tabletas de piedra como encuentros sobrenaturales entre los dioses y los seres humanos. Ellos dicen que la extraña apariencia de algunos de los dioses, tal como están descritos en varios jeroglíficos, criaturas humanoides con cabeza de halcón, leones con cabeza de toro, etc., puede ser considerada, dicen, como evidencia de que los extraterrestres llevaron a cabo experimentos de clonación, de mutaciones y de cruces transgénicos de personas con animales. Hay quienes aceptan esta hipótesis como una alternativa humanista al registro bíblico de la creación. Es increíble advertir cuántas personas creen en tal teoría. este interés cada vez más creciente en los asuntos de los ovnis y en lo paranormal ha dado origen a una hueste de especiales, digamos, de televisión y programas semanales que describen a estas criaturas de otros mundos y a esos terceros que aseguran que se han encontrado con ellas. Bien. Uno de los aspectos más perturbadores de este fenómeno de los ovnis son las noticias incesantes provenientes de todo el mundo sobre abducciones o secuestros llevados a cabo por criaturas pequeñas con ojos grandes, almendrados, quienes supuestamente pilotean los ovnis y llevan a cabo experimentos médicos con sus víctimas, dicen. El movimiento de la nueva era, por ejemplo, argumenta que tal actividad es prueba de los continuados experimentos entre humanos y extraterrestres y hacen notar que, bueno, los aspectos radicales de tales experimentos han incluido la impregnación de las víctimas a quienes más tarde se les remueven los embriones híbridos. La escritura, la Biblia, registra en el capítulo 24 de Mateo que el Señor Jesucristo dijo que estos eventos que ocurrieron durante los días de Noé se comparaban con los días justo previos a antes del rapto de la iglesia. Esta profecía es asombrosa cuando uno se da cuenta de que la actividad aparente de estos seres celestiales cesó aproximadamente hasta 1940. Luego, siguiendo al incidente de Roswell, que tuvo lugar allá en New Mexico en 1947 en Estados Unidos, y la refundación del Estado de Israel en 1948, las personas alrededor del mundo comenzaron a tener encuentros con criaturas extrañas que están llevando a cabo experimentos, digamos, reproductivos con una regularidad cada vez más creciente. Uno se ve forzado a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas criaturas? ¿Son los visitantes actuales de los ovnis los mismos del tiempo o de los días de Noé? Y si es así, entonces, ¿de qué se tratan estos experimentos reproductivos? Bueno, quizá la respuesta a este tipo de preguntas se encuentre en el capítulo 6 de Génesis. ¿Quiénes son los nefilims hoy? Lo que voy a citar a continuación es parte de un artículo publicado en el sitio de internet de Reader News Network, dirigido por Thomas Horn, una personalidad reconocida en la radio, quien en las últimas décadas ha escrito gran variedad de libros y de artículos que son citados de continuo por escritores cristianos y la agencia cristiana de noticias WorldNet Daily. Él dice, Icy Cove es un remoto lago de aguas profundas localizado en el norte de los montes Tian Shan, en el área de Kirguistán, en Asia Central. El nombre significa agua templada. El lago está rodeado por picos nevados, pero nunca se congela. Según el señor V. Krapiva, es un conocido escritor ucraniano, a mediados de la década de 1930, al explorar una cueva cerca del lago Icy Cove, se descubrieron tres esqueletos humanos, cada uno de más de 3 metros de altura. Los esqueletos estaban adornados con decoraciones que lucían como murciélagos hechos de plata. Los exploradores se asustaron y guardaron silencio respecto al descubrimiento por muchos años. Fundieron las decoraciones de plata, pero guardaron una pieza. Los científicos soviéticos, la ex, digamos, Unión Soviética, que la han examinado, dicen que no pueden determinar su edad. De manera interesante, una leyenda kirguisa habla de una ciudad sumergida en el lago cuyo gobernante de la ciudad, el rey Osunes, era una criatura con largas orejas. Otra mención más antigua, similar a esta, data de principios del año 1900, varios años en Georgia, que, digamos, mejor dicho, varios niños en Georgia, que en ese tiempo era parte del Imperio Ruso, descubrieron una cueva dentro de la montaña colmada de esqueletos de humanoides, cada uno de unos 3 metros de alto. Ahora, este incidente se encuentra registrado en un libro publicado en Nueva York en 1925, titulado «Cualquier cosa puede ocurrir». Así era el libro. Varios años después, sigue diciendo, tuvo lugar un incidente mucho más siniestro en la Unión Soviética. En la revista Anomalía, edición 4, 1992, apareció un artículo escrito por Mark Schittenberg, un veterano soviético de la guerra de Afganistán. Es autor de varios libros y un experto militar en Rusia, quien reside en Estados Unidos. En el verano de 1982, Mark, junto con el teniente coronel Gennady Zverev, condujeron activamente un entrenamiento de reconocimiento con brazos, con buzos, con hombres rana, en las regiones de Turquestán y Asia Central. Ahora, estos entrenamientos se llevaron a cabo en el lago Icy Cold. Durante sus entrenamientos militares, y esto es bastante reciente, los buzos se encontraron con unos nadadores misteriosos. Eran criaturas humanoides de casi 3 metros de alto. Llevaban puestos vestidos ajustados de color plata, a pesar de las temperaturas congeladas del agua. Estos nadadores no tenían ningún equipo de buceo, solo unos cascos que les cubrían la cabeza. El señor Steinberg declaró que los comandos militares locales en Siberia decidieron capturar a una de las criaturas. Con este propósito en mente, se envió un grupo de 7 buceadores. Cuando los buzos trataron de atrapar a la criatura con una red, el entero grupo fue empujado por una fuerza misteriosa desde las aguas profundas hasta la superficie. Como los equipos de buceo no permiten que los buzos asciendan a la superficie sin el debido proceso de descompresión, todos los miembros de la expedición se vieron aquejados de, digamos, lo que llamaríamos aerombolismo, es decir, el único, digamos, tratamiento disponible consistía de confinamiento inmediato en cámaras de descompresión, pero solo tenían una funcionando bien y no podían contener más de dos personas. Dado lo desesperado de la situación, colocaron a cuatro hombres en la cámara. Como resultado, tres de ellos perecieron, incluyendo el jefe del grupo, y los demás quedaron completamente incapacitados. Debido a esto, se dio una advertencia contra futuros intentos por capturar a los misteriosos nadadores. Se tiene conocimiento de incidentes similares registrados en otros lagos de aguas profundas, en donde se han registrado fenómenos análogos y, digamos, apariciones de criaturas submarinas, además de avistamientos de discos gigantescos y esferas que descienden a la profundidad de las aguas. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.